dice que la culpa la tiene la cabeza del cartel de esa noche que era Avenged Sevenfold. El ¿Por pasado 15 de qué? septiembre tuvo lugar la jornada del festival brasileño que contaba con un cartel en el que aparecían Journey junto a otras destacadas bandas como Deep Purple, Incubus o Evanescence. Y en lo alto del cartel, los californianos Avenged Sevenfold, sobre los que Sean ha asegurado que limitaron extremadamente su actuación en una publicación realizada en sus redes. Dijo Sean: "Este video es de Río", comenzó a contar sobre el video en el que se ve el final del show de Journey, del que el guitarrista comenta que no se pudo escuchar como debía por culpa de las No. limitaciones de la cabeza del cartel. Aunque nos enteramos mucho más tarde de que estábamos extremadamente limitados por Avenged Sevenfold, lo que significa que casi ningún sonido podía salir de los altavoces hacia el público. Es un sistema de mierda. Fíjense en el público, les encantó. Lo demás es inventado. Esta idea de que todas las críticas es basura inventada por blogs comprados, la mostraba Sean en otra publicación en la que insistía en que toda la positiva reacción del público, no, ahí ya está jalando muy delgadito porque es evidente que se rajó Pineda en la interpretación de Don't Stop Believing, pero lo cierto es que esta es la primera vez en muchísimo tiempo que le pasa eso a Arnel Pineda, porque lo ha hecho bastante bien y le ha generado muchas ganancias a Journey luego de que Steve Perry se fuera. Es que ponerse en los zapatos de Steve Perry era un reto enorme y el tipo lo cumplió. Lo ha cumplido pues al punto tal de que Pineda sigue girando con Journey y vendiéndoles las boletas a Journey sin Steve Perry, lo cual, repito, para los hardcore fans, para los fans más potentes de Journey, pues habría sido lo que ha sido Emily Armstrong para Linkin Park en estos momentos, un sacrilegio. Pero aún así, pues en el caso de Emily Armstrong y de Linkin Park ha vendido todas las boletas en esta primera instancia de la gira. ¿Quién sabe si esa primera se va a volver una segunda, si la banda va a continuar y sobre todo cantando las canciones que cantaba Steve Perry? En el caso que cantaba Chester Bennington, perdón, en el caso de Steve Perry, pues la gente quiere ver a Arnel Pineda. Así que una muy mala noche y un momento muy desagradable de redes sociales que ponen entredicho el talento de este joven filipino que se ha convertido en una pieza esencial de una banda que termina volviéndose hay que decirlo, la mejor banda de covers de sus propias canciones de todos los tiempos, con una muy mala noche en Rock en Río. Estas son Mañanas de la X. Esta Say It Right de Nelly Furtado en Mañanas de la X 103.9 FM. Son las 8 de la mañana, 29 minutos, y la revista Time ha publicado una lista de las 10 compañías más grandes del mundo. A nivel Latinoamérica aparecen compañías de México, Brasil y nuestro país, Colombia, en el top 500 por segundo año. La revista Time, en conjunto con Statista, presentó su reporte de las mejores empresas del mundo, clasificación que tiene como objetivo identificar las 1000 compañías con mejor desempeño con base en algunos indicadores claves. El listado se publicó a través de revista Time. En el top 10, en ese orden, está Amazon. Okay, sí, señor, claro. Está también American Express. Está Meta, como Sí. empresa de tecnología. Siemens, que es Eso la es de... aparatos, telefonía, de todo un poquito que tiene que ver con tecnología. Exactamente. JP Morgan, que Sí. son abogados, ¿cierto, Alejo? Bancos. Bancos, Bancos. perdón, son bancos. Le sigue Apple. Oh. Sí, como segunda empresa de tecnología. Después entra Microsoft. Sí. Está también en el top 500. Bueno, en el top ya entra México con FEMSA. Ya. Sí, claro que son la empresa de Coca-Cola. La semana Ah. pasada me estaban diciendo una cosa. Cuente. Ay, ¿quién fue el que me contó esta vaina? ¿De qué? Sobre FEMSA. Sobre Sí. por qué la gente toma más Coca-Cola que agua en México. ¿Y ¡Wow! tiene que ver con precio? No, tiene que ver con la calidad del agua. Claro. Oh, claro, ¿no? Y una de las recomendaciones cuando uno llega de turista es no vaya a tomar cosas en la calle con agua normal porque puede resultar muy enfermo. Hace más daño que el agua. Digo, hace más daño que la Coca-Cola. El agua que la gaseosa. Sí, en efecto, y esa es la razón por la cual Coca-Cola es tan exitosa en México y por la cual la gente toma más Coca-Cola que agua, porque el acuerdo que se hizo con Coca-Cola garantiza que pues que la salubridad de la gaseosa es más, sea más... Mejor. Mejor que el agua. Claro, qué locura eso. No sé si es que la importan o la traen de otra parte, el agua puntualmente, pero que por eso es que FEMSA es tan grande. Con razón. Porque es una alianza muy poderosa. ¿Quién fue el que me echó ese cuento? Vamos, Alejo, vamos, Alejo. Me quedé aterradísimo, pero bueno. Sigamos entonces, ahí FEMSA. Está, Grupo Bimbo. Claro. El Puerto de Liverpool, América Móvil. Grupo, esto es, y Ecopetrol, aparece Colombia con Ecopetrol en el puesto 437. Estas son mañanas de la X103.9 FM, y esta, según la revista Time, las empresas más grandes del mundo. As you promised me that I'm spinning half that old, half to do, half to do. Season de Noah Kahan. Y otra noticia fue Janet Jackson esparciendo desinformación el fin de semana alrededor de la vicepresidenta Kamala Harris, actual candidata por el Partido Demócrata a la presidencia. Sí, esto lo compartió The Guardian. Dijo simplemente que ella no es negra, es india. Y eso ha salido así. ¿Cómo sería que ya el representante de la cantante reconoció que su declaración se debió a la desinformación y ofreció disculpas? Janet se disculpa por cualquier confusión causada y reconoce la importancia de una representación precisa en el discurso público. Agradecemos la oportunidad de abordar este tema y seguiremos comprometidos con la promoción de la unidad. Ella respeta profundamente a la vicepresidenta Kamala Harris y sus logros como mujer negra e india. Pero Alejo ya echó el daño. Sí, dijo que pues tenía problemas para comunicar este tema por cuestiones de desinformación, que todo lo había leído en la internet. Ella no es negra, eso es lo que he oído, es india, su padre es blanco, eso es lo que me dijeron. Quiero decir, no he visto las noticias en varios días, me dijeron que descubrieron que su padre era blanco. Salió ella diciendo lo de Kamala. Y pues ya confirmando y con toda la reacción que hubo, pues le tocó a su representante salir a decir, ups, qué pena. Estas son Mañanas de la X, ahí está Janet Jackson, víctima de la desinformación producida en redes sociales.